solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. La noche le impedía ver sus propios pasos. El viento echaba remolinos de polvo sobre su cara, pero seguía impulsado por un batir de alas incansables. En 1988, algo cambió en la zona norte. Fénix, en el aire. Desde Aristóbulo del Valle 169, transmite FM Fénix 100.3, 4798-9454, 4793-3510. Pasaron 5 minutos de las 12 de la noche de este ya lunes 8 de junio. Esto es Bomba de Potasio. Mi nombre es Flor Echeto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en la conducción, musicalización y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Llegamos a la docena de programas. ¿En serio? En este momento, sí. Qué bien, bueno, feliz docena para nosotros, pues. Sí, no se mide mucho en docenas los programas. No, más bien es cosa de los huevos. Las facturas. Sí, las empanadas. Las empanadas. Todo lo bueno. Bueno, sí, entonces podemos incluirnos dentro de ese... Sí, de una. Podemos ubicarnos en la vereda de las cosas buenas. Total. Sí. ¿Qué más da? ¿Quién nos discutiría algo, no? Para el caso. No, por supuesto. Sí. Vaya programa tendremos hoy, o estamos ya teniendo, porque en realidad ya comenzó. Sí, sí. Estamos muy contentos hoy. Estamos contentos. Saludamos a todos aquellos que se encuentren en la audiencia. El agradecimiento por estar escuchando y el agradecimiento también para Sociedad de Impostores. Impostores. Hay un miedo de decirlo mal. Es que ya pasó tantas veces. Aparte es curioso lo que sucedió, que veníamos diciéndolo bien en un momento. No sé por qué estoy usando tanto el plural, sí, porque yo fui el que lo dije solito. Mal. Sí. Venía diciéndolo bien y de un momento a esta parte como que lo empecé a decir mal y ya no me pude quitar el hábito. Y después nos pasó que nos olvidábamos, pobrecitos. Claro. Teníamos cierta inseguridad, como ven, seguimos teniendo cierta inseguridad en decirlo. Pero bueno, gracias por calentar el aire, por dejar el olor a humano en el estudio sobre todo. Igual yo esos problemas no los tengo porque estoy desde acá. Suerte. ¿Tu semana bien? Mi semana bien. Bastante movida. El viernes fui al Festipulenta. Como creo que ya lo había dicho en el programa anterior, que pensaba ir. Y así fue. Fuimos con las chicas. Y vimos, tocaban cuatro bandas, el viernes nos perdimos una. Vimos a Sombrero, a Hablan por la Espalda, uruguayos, uh-huh. y El Perro Diablo. Ya un clásico, El Perro Diablo. Sí, de quienes vamos a estar escuchando un tema dentro de un ratito, pero primero anunciar lo que va a desarrollarse hoy en el programa. Sí. Contamos con la visita de Gustavo Sala, que muy amablemente se ha acercado hasta el estudio de esta radioemisora y con quien vamos a estar conversando de cosas varias. Estábamos teniendo una breve tertulia antes de comenzar sobre qué deberíamos decir primero de él, porque se desarrollan distintas doctrinas, entonces a veces alguien que abarca tanto es difícil decir es una única cosa. Así que no lo vamos. No queremos encasillarlo, no. No. No podríamos, aparte, aunque quisiéramos. No. Es demasiado polifacético. Sí, nos excede. Pero bueno, sí, en el próximo bloque vamos a estar adentrándonos entonces en la entrevista con él. Y nuevamente el agradecimiento, que ya está en el estudio, pero por lo pronto, por efecto dramático radial, no nos está hablando. No, le tapamos la boca y todo para que no, para que no emita sonido. Bueno, vamos a entonces escuchar un poquito de la música que has traído del Perro Diablo. Basta de cháchara. Lo tengo acá. ¿Sabes qué? Es recomendable primero tener acceso al archivo antes de anunciar que va el tema. Porque si no... Sí, dale. Pero bueno, la te cuento que es del último disco, el tema que traje. Ay, bueno, anda a cagar. Bueno, ahí volvemos, ¿eh? Gracias por escuchar, viejas. We'll be right back. pasaba el Perro Diablo haciendo Pacto de No Agresión. Esto es Bomba de Potasio. Podemos decir, ya que estamos, las vías de comunicación. Sí, claro que sí. Nos encuentran en facebook.com/bomba.depotasio, ¿es? ¿O es bomba de bomba potasio? Bomba de potasio, todo junto. Bomba de potasio sin punto, pues. Y también en Twitter, de la misma manera. Bomba de potasio también. Tenemos en Chandler. También tenemos teléfonos. Sí, el 4798-9454 y el 4793-3510. Que no es lo ideal que se comuniquen por ese vía, en realidad. Pero de cualquier manera la brindamos para aquel que no sea tan amigo de las nuevas tecnologías. Bueno, nuevas. Sí, sí. Ponele, ¿no? En fin. Pueden comunicarse por allí si así lo desean, aunque no lo incentivamos del todo. Escucho un eco raro, perdón. Es tu retorno, ¿eh? ¿Seguro? En un 100%. Escucho algo que nunca escuché. A ver. Bueno, no importa. A ver, habla un rato y yo te digo. Ya nos dijeron cosas por el Facebook. Bren nos dice, vamos bombarderos. Federico dice, aquí suenan. Necesaria la buena radio un domingo a esta hora. Y también, Facu dijo, temazo para abrir. Pogo asegurado. Bueno, el agradecimiento y el abrazo para todos aquellos entonces que se hayan comunicado a través de nuestras vías de comunicación. Y a los mismos les informamos lo que vamos a estar desarrollando entonces ahora en el programa, que es la visita conjunta, entrevista a Gustavo Sala, que gracias nuevamente por estar aquí, historietista. ¿Me puedo sacar la venda de la boca? Sí. Es incomodísima. Sí, ahora sí. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno... como decíamos, es difícil decir una única de las actividades en las que se desarrolla Gustavo, pero vamos a estar hablando puntualmente ahora de lo más reciente, en lo que anda él, ¿no? Sí, venías de hacer Sonido Bragueta, sí, Teatro Mandril. Claro, yo vivo del dibujo, ¿no? Del dibujo y del humor, y a veces me gusta meterme en otras áreas, ¿no? Exageran claramente cuando dicen, ¿no?, la cantidad de cosas que hace, bueno, son dos o tres nada más. Pero sí es verdad que hubo muchos dibujantes, algunos cantan tangos, otros hacen algunas cosas que tienen que ver, más que ver con el teatro. Y a mí me gusta meterme en otras áreas, ¿no?, para fracasar en varias, mientras todo se mueve. Igual me gusta cuando la radio es desprolija, se escuchan las toses, se escucha el auto, para mí suma y la hace más orgánica. ¿Viste? Ese temor a que, uy, por favor, que no se escucha, no pasa nada. Todo suma para mí para hacer algo más creíble y más sucio y lo puede capitalizar favorablemente. En nuestro caso no podemos evitarlo, aparte. Ah. Bueno, por eso para mí es un valor. No lo oculten y ya está. Que todo suene, que no sé, que se tire un pedo, que salga al aire. Que suenen hasta los pensamientos. Que la relación... Bueno, complicadísimo. Puede ser un poco problemático. Puede ser perjudicial. Igual que, bueno, me está arrecando. Qué bueno que no te moleste, no, ya que es el caso. No, pero viste que hay como un temor, me parece excesivo a veces, de que no salga ningún tipo de ruidito, de molestia, y no pasa nada. Y Sonido Bragueta, lo que decías recién, Florencia, es una especie de espectáculo que armamos con mi marido uruguayo Ignacio Alcuri, un gran escritor, stand-upero, conductor de radio de Montevideo. Hace un tiempo empezamos a hacer algunos proyectos en comunes, tenemos como prólogos cruzados de libros, yo prologué e ilustré libros de él, de Montevideo, él prologó libros míos y demás, así que terminamos como... Hay un proyecto de historieta que estamos haciendo lentamente, escrita por los dos, y lo de Sonido Bragueta es un poco hacer algo parecido a un programa de radio, pero arriba de un escenario, con cositas más de música, de teatro, de sketch, ¿no? Y bueno, y mucho de la improvisación, que es algo de que es lo que me gusta moverme. Sí, les sienta muy bien a los dos la improvisación. Sí, bueno, sí, en el caso de Nacho, él me parece que es un hombre que tiene que tener mucho más asegurado el texto previo, todo controlado, y a mí me gusta más, un poco me parece que por fiaca y por incapacidad de aprender un texto, me parece casi hasta más cómodo el riesgo de salir en bolas hacia un lugar y ver qué pasa con lo que se te va ocurriendo en el momento. Que puede ser dramático, por suerte, ¿no? Puede ser lamentable el resultado. Sí, por suerte, cuando yo los vi en febrero no fue para nada lamentable. El único, después fueron todos una cagada. Y la inquietud que te lleva a hacerlo es el simple interés por hacerlo, o sea, ¿cómo sí, es que...? Sí, me parece que es desafiar el pánico, ¿no? Porque no sé si todos, pero muchos de los que empezamos de chicos a dibujar historietas y hacer algo desde el anonimato, ¿no? Vos trabajás en medios gráficos, haces una historieta en un diario, o el que escribe libros, o el que hace cosas donde no tiene que exponer su cuerpo y su presencia, es como, tiene mucha seguridad el hecho. Vos estás, incluso la radio también, estás contenido en un estudio, te ves con muy pocas personas, no tenés un contacto con la gente que está pudiéndote pegar, por ejemplo. Entonces desarrollas como una tranquilidad y una impunidad, ¿no? Con el lector en este caso, hablando de historietas y de cosas gráficas. La cosa de estar en un escenario para 5, 10, 20, 500 personas, la cantidad que sean, ahí, digamos, estás haciendo algo que está pasando en ese mismo momento con la gente ahí abajo, y eso genera, en mi caso, un pánico total. Entonces me parece que es como tratar de agarrarlo y hacerte cargo de eso y ver qué pasa y, no sé, hacerte amigo de tu propio miedo. ¿Es tan así como un pánico real? O sea, realmente te genera. Es una mezcla de excitación con nervio, ¿no? Es un miedo al... Yo creo que es un miedo al ridículo, la vergüenza, ¿no? Sobre todo cuando haces algo que tiene que ver con el humor y que se supone que de que si al tipo no lo hace reír es porque está fracasando. Viste que se supone de que si en una obra de humor la gente no se ríe es porque es una cagada. No sé si necesariamente es así. No, pero la risa sería el parámetro del éxito de la obra. Necesita esa devolución por ahí. Si vos haces algo que tiene que ver justamente con un remate, con una salida humorística y como respuesta obtenés el silencio, puede ser demoledor. Y tenés que seguir, además. Y hay que seguir, pero digo, me parece que te expone mucho porque estás trabajando. En mi caso, digo, justamente cuando tenemos algún tipo de material que tiene que ver mucho con la improvisación y con la energía que está pasando en ese momento, te podés sumar a eso y capitalizarlo y agarrarte de esa energía, o te podés hundir en la mayor de las vergüenzas cuando la reacción es hostil. Así que yo, como digamos, ni Nacho, ni mi socio, ni yo somos actores, ni nada, no tenemos recursos formales de actores que pueden justamente tener elementos para sobrevivir a ese tipo de momentos incómodos. Así que hacemos lo que podemos. Pues con la práctica seguro se va mejorando. No, yo creo que un ejercicio. Eso. La radio, hace muchos años que laburo en radio, te genera como unos recursos que, si bien justamente otra vez no es estar en un escenario con público, pero de última tiene que ver con el vivo, ¿no? Que es lo más diferente a trabajar en historietas o en cosas escritas, que tienen una cantidad de lecturas y de niveles. Vos escribís algo, lo publicás, digo, lo mandás, sale publicado al tiempo, hay una cantidad de pasos, instancias antes que no tienen que ver con estar haciendo algo en vivo, ¿no? Me parece mucho más excitante el vivo de las cosas. Claro, y la reciprocidad con el público es inmediata, aparte. Sí. En radio, sí. Si bien uno tiene el refugio de no estar viendo. El refugio a nadie. De la cultura. Por la televisión pública. Así es. Bueno, vos hiciste un programa de radio hace ya 2 años. Soy tu padre. Para mí es uno de los mejores programas que escuché. Eso le dirás a todos. Bueno, fue una. Lo digo de verdad, ¿eh? Una pequeña gema, porque en ese programa. En aquella hoy desaparecida Cíclope Radio, una que de las paz descanse. Tantas radios online que inundaron Buenos Aires hace un par de años, hacíamos con los amigos Javier Diz y Pablo Conde, y quien te habla, un programa que lo interesante que tenía era que hacíamos lo que realmente queríamos, desde la música a los contenidos, a los separadores, a los personajes, a las secciones, ¿no? Entonces me parece que armamos como una especie en ese momento, fue todo el 2013, uh-huh. Varios meses, creo que ese material está cargado en uno de los SoundCloud, ¿no? Pero creo que en Tumblr. Mirá, no me acuerdo cuál de ellas, pero bueno, ese material está disponible. Y Javier, que era como la pata más periodística, estamos hablando de Javier Diz, editor de los Irrecuptibles, músico, periodista y demás, que era como la pata un poco más intelectual, periodística, si querés, como el serio del equipo. Pablo Conde, también programador del Festival de Cine Mar del Plata, periodista de los Irrecuptibles, también un tipo que, digamos, desde una pata en el absurdo y otra pata en la historia de los festivales, de personajes, de cultura pop y demás, y yo como un poco rompiéndole las pelotas a los dos y tratando de hacer algo desde lo que me salía a mí. Me parece que armamos una buena dupla, iba a decir, pero un buen triángulo. Claro. Sí, así que bueno, lo haremos en otro momento, pero fue divertido mientras duró. ¿Y ahora estás en radio? Ahora estoy haciendo participaciones, colaborando en la Radio Nacional Rock, en un equipo muy numeroso de gente, con Pablo Markovsky, Bernard Pertot, un montón de gente, periodistas de gran trayectoria. Las mañanas de Nacional Rock, el programa se llama Casi Despierto y va de 7 de la mañana a 10. Yo me sumo a la última hora para hacer alguna cosa más humorística, rompiendo un poco la dureza de los contenidos del programa, que tiene mucha agenda diaria, la política, los quilombos judiciales, ¿no? Y sí, los programas de primera mañana suelen ser así. Sí, entonces creo que al programa le viene bien un poco de oxígeno, ¿no? Un poco de pavadas de quien te habla. Comic relief. No sé, pero a mí me divierte justamente porque también tenés un contraste muy grande, entonces siempre para el humor el contraste suma, ¿no? Porque, digamos, cualquier grupo decís cualquier cosa mínimamente desestructurada y ya tenés un contraste total para romper, digamos, la atmósfera de lo que está sucediendo en ese momento. Micrófono. Sí, te quedaste sin micrófono. Va y viene la bueno, voz del conductor. Aprovecho yo. Ya el año pasado también descontracturados un poco en Diario del Futuro. Sí, lo interesante, digamos, que programa de Nacional Rock que iba de lunes a viernes otro a las cadáver, 12 de la noche. Otro cadáver radial. Sí. Estamos hablando de radios y de programas que están enterrados en una especie de, no sé si todos los perros van al cielo, no sé si todas las radios van al cielo, pero irán a algún cielo radial en todo caso. Pero sí, lo interesante de muchas revistas, y en el caso de Nacional Rock, medios donde empecé siendo oyente o lector y después terminás trabajando. No, yo era oyente de Nacional Rock sin pensar que iba a terminar trabajando en la propia radio, ¿no? Entonces es como un doble placer. Y sí, en el programa que decís vos, de todo el año pasado, de 12 de la noche a 2 de la mañana, con obviamente la relajación de la noche, ¿no? Que muy diferente a la excitación y a la velocidad de la mañana. Pero también un programa de agenda política con otra velocidad, y también ahí un poco hacía la parte descontracturante, si querés. El conductor está siendo censurado por alguien. Sí, le encintamos la boca a él ahora. Micrófono, que una revista, un micrófono de 4 pesos con 70 lo pagaste, viejo. No, se requedó. ¿No querés que vayamos a un tema? Ya que estamos. Me sigo diciendo, ¿querés que vayamos a un telo? ¿No querés que vayamos a un tema? No, prefiero ir a un tema. Dios mío. Bueno, en principio solucionados los desperfectos, piso un poco esta canción que es Blank Generation de Richard Hell and the Boydoids para seguir con el desarrollo de Bomba de Potasio. Está escuchándose bien esto, ¿no? Perfecto. Impecable, listo. Bueno, seguimos entonces aquí en Bomba de Potasio y seguimos con Gustavo. Por FM Fénix. ¿Te juro? No hemos dicho todo eso, ¿no? No hemos dicho que estamos en FM Fénix, que nos pueden escuchar en 100.3, ¿o sí lo dijimos? Ay, creo que esta vez no. Siempre falta algo. Bueno. Yo no lo puedo creer. Y ahora hay una es así de desprolijo. Hay una realidad. El que esté escuchando sabe eso, porque está escuchando. Cuando menos el que está escuchando por internet sabe que estamos emitiendo por fmfenix.com.ar y el que enganchó la radio, bueno, ahora se está enterando que está sintonizando el 100.3. Si tiene el dial roto y la agujita no le marcaba bien, ponele. Y está por zona norte. Y sí, eso también lo sabe. Hay una serie de condiciones a cumplir. Sí. Bueno. Lo que iba a preguntarte antes, Gustavo, que era que, bueno, ya vamos a llegar al dibujo, pero así como te preguntaba de cómo surge, de que te pongas adelante de un público, cómo surge la génesis de vos en radio. Mira, surge hace mucho porque laburé más de 10 años en la Rock and Pop de Mar del Plata. Yo soy marplatense, hace poco más de 3 años que estoy instalado en Buenos Aires, y me acuerdo que año 2000 uno o dos, se me ocurrió hacer con un amigo marplatense, también dibujante y fancinero y demás, una especie de convención de historieta en Mar del Plata. Entonces, cuyo nombre era pésimo, era creo que lo peor que se me ocurrió jamás en mi vida, se llamaba Mardemón, una mezcla entre Mar del Plata y Pokémon muy pelotuda, cuyo afiche era el Pikachu mezclado con el lobo de piedra ícono de Mar del Plata, ¿no? Ah, me encantó. Bueno, parece fantástico, sí. O sea, imagínate gráficamente, no era tan choto, pero bueno, era un nombre de mierda, Mardemón. Entonces yo había hecho un afiche y unas gacetillas de prensa que mandaba fotocopias a las radios y los diarios de Mar del Plata para tratar de pegar alguna nota, alguna mención. Y entre ellas fue a la Rock and Pop, que estaba en Torre Manantiales. La Rock and Pop, que tenía algunas versiones locales, ¿no?, que transmitían, claro, la versión de Buenos Aires y algunas programaciones de cada localidad. Repetidora y exactamente, programación propia. Claro, la programación propia. Bueno, me llaman para hacer una nota un poco contando de qué se trataba este evento de nombre tan pelotudo. Y como hay buena onda con tu conductor, un programa que se llama Maldita Radio al mediodía, me termina proponiendo hacer algo, sumarme al equipo, y ahí empecé en el año 2002 a hacer algunos personajes, a escribir algunos separadores, a hacer algunas secciones, y de a poco me fui instalando todos los días en el programa como uno más de la mesa. Y pasaron los años, después me fui cansando, me fui agotando, estuve menos, hasta que terminé los últimos años haciendo una participación por semana. Y bueno, pero digamos, eso fue como una especie de ejercicio, ¿no?, en diario o semanal, en esta radio. Después hice un pequeño programa en La Tribu también, hasta llegar al programa que decía Florencia recién en Cíclope, y de ahí pasar a Nacional Rock. O sea que ya es de larga data. Sí, cosas en radio hace bastante, la verdad que sí, son muchos años. Sí, creo que sí, podríamos decir que es de larga data. Ahora podríamos ir al cómic y a la actualidad de él. Por supuesto. El sábado que viene vas a estar presentando Bifes. No voy a estar. ¿No? Porque se pasó para saber para cuándo. Para el día viernes 3 de julio. Esto es una primicia, bueno, total. Sí, porque... Me encanta. Viernes 3 de julio del año 2015. Porque mira, yo tenía prevista el sábado 13... en la librería Moebius del Magro, la presentación... Vi el flyer que hiciste, bueno, hermoso, sí, hay un culo todo peludo con información. Cuando sí, yo hago esa largo eso, y vamos a estar con Gillespie haciendo una charla, una presentación del Bife Angosto 4, el último libro de Quien Te Hablo que salió para la Feria del Libro, y a las 2 horas creo que puse eso en internet, hablo con mi amigo, el dueño de la librería, y me dice, uy, no, me olvidé que había arreglado con vos, nos vamos todos a no sé qué, a Londres, la tengo, pero digo, no me hagas esto. No. Y van a cerrar la librería, me colgó, por supuesto, sin darse cuenta, por un olvido, desprolijo y demás. Pero podría decirse que te cabió. Y yo tenía previsto... Además de esta presentación, el lanzamiento de una pequeña exposición en el patio del liceo en Santa Fe al 2700, un pequeño espacio que se llama Tocha, en uno de los, en el segundo piso de la galería. Entonces voy a sumar la presentación del libro con la muestra, ambas situaciones juntas, entonces va a ser mucho más interesante. El viernes 3 de julio a la noche, la exposición de originales y la presentación del libro. Ah, de alguna manera te benefició, entonces va a ser súper completo. Sí, porque vamos a hacer la charla, va a haber música, vamos a tener una bebida para los amigos. Me parece que va a ser más completo y más amigable la situación. Bueno, bien. Sí, yo estaba bastante caliente, pero después me parece que terminó siendo favorable. Entonces, ¿cuándo, dónde? Viernes, falta, pero te lo digo ya, sí. Viernes 3 de julio en la Galería Patio del Liceo, Santa Fe 2700, se llama Atocha, el local es en el segundo piso. Una galería muy paqueta para gente distinguida como nosotros. ¿Nos así dejan entrar así, como estamos? Sí, por supuesto. Bueno, entonces podemos hablar de Bife Angosto. Podemos hablar de Bife Angosto. Hablemos. No, podemos hablar. A mí me gustaría saber cómo empezaste. ¿Vos estudiaste dibujo? Yo soy lector de historietas. Más uh-huh. que. Me parece que eso es un aprendizaje involuntario. Como muchos, viste que, no sé, muchos cineastas dicen, no, yo en la puta vida fui a una escuela de cine, mi escuela de cine fue el videoclub, ¿no? Que sin querer estás aprendiendo cómo un director de cine resuelve los planos, la iluminación, la continuidad, la narración, bueno, un montón de problemas que tienen que ver con contar una historia, y en la historieta es algo parecido. De leer tanto y diferentes estilos, cosas de humor, cosas para chicos, un montón de estilos y de diferentes personajes y diferentes géneros. Vas aprendiendo cosas que cuando vos empezás a hacer tus propias cosas tenés en la cabeza como una especie de información que se te fue metiendo en el cerebro, y un poco eso es lo que me, como a muchos digo, ¿no? Esto es una cosa común a muchos, digamos, lo que claramente no tengo es una formación académica y formal, valga la redundancia. De hecho, tengo graves problemas gráficos o formales que trato de que no se noten. Para mí no se notan. Te agradezco, pero porque no se notan, porque yo trato de que no se noten. Claro, porque conseguís que no se noten, claro. Claro, es como el nervio de cuando uno está en un escenario. Nadie se va a dar cuenta que me estoy muriendo de miedo. Pero claro, yo me tengo que encargar de que eso no suceda. Si eso se nota, estoy hasta la pelota. Lógico, claro. No se tiene que notar de ninguna manera. En el dibujo es más grave porque eso queda impreso y pasa el tiempo. O sea, yo hay cosas mías viejas que veo y me da vergüenza ajena. Eso es el problema de publicar algo que queda impreso y el tiempo pasa y eso sigue quedando. Claro. Pero bueno. No, y ahora humor, más que nunca, que todo archivo sí, recuperable. Por supuesto, todo el humor es... lo bueno que tiene es que te da como cierto permiso, entre muchas comillas, para deformar algo, para... no es el dibujo, no sé, realista o académico o clásico, que sí, la figura humana, la perspectiva, la situación de la estructura del dibujo tiene que ser más sólida, ¿no? Con el humor podés hacer un dibujo mucho más minimalista, más grotesco, y forma parte del estilo. Bueno, ahora que nombrás el grotesco y lo escatológico, que son componentes en tu estilo, hay una, tal vez una pregunta que nace un poco de mi formación judeocristiana. ¿Te generó alguna vez culpa o cierto sentido de reparo o cierta sensación de irte demasiado al carajo, tal vez, en algún momento, riéndote de algo o haciendo referencia a algo, o tal vez creer no va a ser bien interpretado? Bueno, no, son dos situaciones. Una es lo que yo sé quién soy y sé lo que pienso. Entonces, si yo hago algo súper brutal o inconveniente o medio bestia, yo me cago de risa, pero sé que eso puede ser mal interpretado y me pueden querer prender fuego. Probablemente mande esa tira y probablemente el editor del suplemento de la revista de la que se trate considere que no es conveniente publicarla. Lo que puede estar en su razón, que por algo es editor y de última te puede exponer una razón más o menos lógica. De hecho, hace poco hice una tira que está en el Bife Angosto 4, pero que no la publiqué, que ni siquiera la mandé porque sabía que iba a ser para quilombo, de un tipo que está haciendo como ejercitando una batería muda. No, está como haciendo una especie de tocar el aire, como una especie de ejercicio de batería en el aire, uh-huh. Y que finalmente estaba ensayando cómo pegar la mina. No, como una especie, no era baterista, sino que era un golpe. Una boludez por ese lado. Y con la sensibilidad actual en el tema, obviamente claro, no me la iban a publicar. Y en el caso de que la publicaran, iban a pedir mi cabeza. Entonces era como adelantarme en un quilombo pelotudo. Entonces, de hecho, a veces pasa eso, que hay chistes que decido no mandar para ahorrarme dolores de cabeza que no tienen sentido. Y a veces hay cosas que me parecen divertidas o que me parece que simplemente se me ocurrieron y me gustan, y las mando que pueden ir por ese lado, y de última que las censure el diario o que la, pero muchas veces las cosas que yo considero más brutales pasan y no hay ningún problema. Claro, porque se me ocurriera pensar, no quiero hablar por vos, pero se me ocurre pensar que no estás como en la búsqueda de la transgresión necesariamente. No, eso no puede ser una búsqueda en sí misma. En todo caso, es algo que... Me parece que la búsqueda es otra. Es hacer algo que te divierta, es hacer algo que rompa, no sé, jugar con la información que te da la vida diaria y hacer algo y ponerlo en otro lugar, forzar una situación, sacar una cosa a un lado y ponerla en el otro. Después son todos recursos, o sea, dibujar una poronga, un rolinga, no, en sí mismo no son nada, no son elementos, son recursos. Después que hagas con eso, puedes hacer mil cosas, o sea, es cómo lo hagas, qué tratamiento le des, qué quieras vos, qué pase con el resultado final. La contextualización. Sí, provocar por provocar no es una búsqueda que me interese realmente, mi querido amigo. Sí, no se sostiene provocar por provocar. No sé qué decir. No sé, esto parece el refugio de la cultura. Bien, vamos a ir a una pausa musical. Ahora ya sí, como corresponde, no por una necesidad técnica. Y enseguida volvemos con más. Vamos a escuchar a Public Image Limited Peel, la banda de John Lydon, otrora Johnny Rotten, que de pronto van a sacar disco nuevo. Esto es viejísimo, esto es del primer disco. Se llama Public Image. Bomba de Potasio por FM Fénix 100.3. Estamos con Gustavo Sala. La gente se pregunta por qué se llama Bomba de Potasio, viejo. En oportunidades lo hemos explicado, pero no hay mucho motivo en realidad. Bueno, después ¿no? me lo explican fuera de ahí, sí. En todo caso. Tiene mucha menos gracia. Igual que lo que parece. Me gusta, pero... me gustan los nombres de bandas o de programas que no son explícitos. Que no son una referencia, que no hacen referencia a nada, claro. Claro, y quizás esté bueno nunca saber qué dio origen a ese nombre en cuestión. Bueno, aquellos que hayan escuchado desde algún principio ya no tienen chance de tener el beneficio de pero no por saberlo, ejemplo, pero... a mí me gusta mucho una banda que toca mucho en Buenos Aires, seguramente la han visto, Viva Elástico. Sí. Sí. Bueno, probablemente tenga un origen el nombre, Viva Elástico. ¿Qué carajo quiere decir Viva Elástico? Ahora, no sé si me interesa saber, capaz que está bueno conservar el misterio y que uno tenga su propia imagen de qué quiere decir o qué representa Viva Elástico. Sí, coincido, totalmente. Es mejor dejarlo así a la libre interpretación. O sea que bomba de potasio se llamará porque carajo se llama así y cada uno se imagine lo que quiera. Porque originalmente en realidad hablaba, era un programa de medicina. Bueno, puede ser una... De armamento militar. Puede ser una de las diferentes lecturas. O no. O no. Esto va a sonar raro, pero Gustavo, quiero que hablemos de caca. Sos una mierda de persona, por favor. Bueno, la caca, ¿qué puedo decir, no? De la caca. De viva la caca. Sí. Bueno, me parece que... otra vez, son recursos. La caca, la poronga, la música, el cine. Son cosas que tenemos disponibles en la vida, en el trabajo, en el día a día para hacer humor, dibujos, chistes, radio, lo que sea. Hice un librito que, como decís vos, ya vivo la caca, que un poco toma como eje, como tema, justamente como universo el mundo de la caca, desde diferentes lados, como tratando de expandir ese universo a priori acotado y que poco se puede hacer, jugar un poco con eso, tratar de estirarlo lo más posible, ¿no? A pesar de que la caca, si la estiras mucho, supongo que se rompe rápidamente, a menos que se trate de una caca que haya sido mezclada con chicle o como el relleno insólito de las galletitas merengadas. Sí. Sí. Que es como una especie de petróleo, de goma, no sé qué carajo es exactamente. Eso es vivalástico. Puede ser, ¿ves? No. Bueno, es una posible, sí. Pero bueno, la caca a mí no me gusta. O sea, yo nunca la comí, nunca la probé. Pero es lindo de dibujar. Lo bueno del dibujo es que, por ejemplo, el dibujo no tiene olor. Claro. Entonces vos dibujás un sorete y no huele. Huele el sorete de verdad. Entonces en el dibujo, como en la radio, como en la ficción, en cualquiera de sus posibles encarnaciones, podés hacer cosas sin costo. Cosas que todavía gente no entiende. Claro. O sea, vos podés hacer que en una historieta un cura viole a una jirafa bebé y no pasa nada. Claro. No hay ninguna jirafa bebé que sea violada, solamente pasa en el universo de ese dibujo. Eso es lo fantástico. Vos podés ser absolutamente un perverso y sacar tus mierdas más escabrosas, que va a ser más sano que hacerlo en la vida real. ¿Y existe en tu caso ese componente catártico cuando laburás? Yo creo que sí, por ahí no de forma voluntaria. Pero me parece que es como una especie de eyaculación de tu cerebro, ¿no? Vos estás eyaculando de tu... como una especie de... quizás... sobre todo me parece que tiene que ver más con la vida en Buenos Aires, que es mucho más agresiva y mucho más excesiva que la vida en Mar del Plata, que es más amable, un poco más tranquila. Y el día a día de Capital Federal te somete a una cantidad de información y de estímulos buenos, malos, apretados, transpirados, que te hace como generar un cansancio, un envejecimiento de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu psiquis. Y en el dibujo por eso lo vomitas, y esa basura que el día te ofrece, me parece que, como decís vos, es una especie de situación karmática o catártica. Uh-huh. Así que me parece que quizás sí. A ver, y llevando ya al proceso creativo, ¿tenés una metodología cuando te sentás? ¿Tenés así como un no sé si metodología, un método por ahí es más sí, la palabra? Sí, el método es pensar y anotar. En cuadernitos como este que tengo acá, yo siempre tengo un cuadernito y anoto chistes, ideas, dibujitos. Pero me parece que tiene que ver más que ver primero como con la observación, ¿no? con lo que pasa y con lo que circula en la tele, en los diarios, en la política, en un poco en la actualidad del rock. Hablamos, por ejemplo, de Viva Elástico, una cosa que te queda, El Perro Diablo, recién pasaste Pil, una canción que antes era un cantante de Sex Pistols. Todo lo que vos te queda en la conversación habitual te puede generar una imagen, un chiste, una cosa que vos te queda. ¿Qué hubiera pasado si este tipo hubiera estado en otra banda? ¿O qué hubiera pasado si John Lydon, en vez de haber tocado en Sex Pistols, hubiera tocado en Los Chalchaleros? Entonces hubiera, no sé, tratar de ver, de mezclar un universo dentro de otro. A veces eso no lleva a ningún lado, ¿no? Pero a veces hay ideas que surgen, aparecen completas, y a veces que uno trabaja, escribe, tacha, va para atrás y ese material queda descartado completamente, ¿no? Lo que normalmente uno ve publicado es lo que salió, pero seguramente hay mucho a veces trabajo que no se ve y que queda en cuadernos, en apuntes, en cosas que quedan en la casa de cada uno. Ahora, ya que tirás tanta data de música, me es inevitable preguntarte, ¿tenés una conexión muy directa al rock? Bueno, me gusta, escucho bandas, me gusta estar un poco actualizado, sobre todo, otra vez, viviendo en Buenos Aires y estando recién en Florencia, hablando del Festipolenta, de muchos eventos y de bandas que están tocando ahora en Buenos Aires y en varias partes del país, en Mar del Plata también, y en muchas provincias, con mucha calidad y propuestas muy interesantes. Hay un under, me parece muy muy interesante para prestarle atención, ¿no? Yo, Acorazado Potemkin, Valentín y los Volcanes, La Ola que quería hacer Chau, Surfing Maradona, son un montón de grupos que están tocando para más o menos poca gente y que son en muchos casos buenísimos y que al estar fuera de las radios comerciales o del circuito oficial, para mucha gente directamente no existe todo eso, pero sí existe. ¿Y el llevar el rock a tu labura, a tu dibujo y eso fue que algo inevitable? Fue empezó, el... me parece, mira, primero te diría que sobre el 2005 o 2004 me convocan para una revista que se llamaba Sinergia, una especie de fanzine sobre heavy metal. Era puntualmente sobre heavy metal, ¿no? Como un tabloide, una revista en papel así bien trucho que se repartía por disquerías, una revista gratuita pero sobre metal. Y ahí hubo una contratapa de tiras que bardeaban a los festivales de pero bien a la escena del metal y a los subgéneros. Eso fue como el proto Bife Angosto, ¿no? Lo digamos como el antecedente de lo que después terminé haciendo en el No de Página 12 y que sigo haciendo todos los jueves. Y ahí empecé a meter muchas tiras de música, empecé a ver más, a prestar atención a los latiguillos del universo del rock, a leer entrevistas y a estar un poco más metido en el periodismo de rock, en las críticas, en los festivales, en las bandas nuevas. Después apareciendo en refanzines, en la Rolling Stone, ahora en Irrecuptibles, y ya me pareció interesante como universo, ¿no? Así que tuvo que ver un poco con mi gusto personal y con los medios en los que empecé a trabajar. Claro. Sí, a mí es de... Uy, no paro de golpear la mesa. Perdón. Ah, vamos de cuenta de que no pasó. Por favor, suma. El golpe suma en este caso. Sonó como si me hubiera sacado el dedo con la mesa. Mientras no te anuncio el micrófono, ni uno menos. Adelante, no, por favor. Porque los micrófonos estamos hartos de ser golpeados por las conductoras. Yo así no puedo. Sí, siguiendo con lo de la música. Sí. Sí, quería resaltar que tu sección. Sí, se dice así. El popó del pop en Irrecuptibles o en la Rolling Stone. Sí, en la página, claro. Hoy te decía con lo de Nacional Rock, lo copado que es empezar a trabajar en un lugar del que vos eras oyente o lector, y en Irrecuptibles, en una revista que yo siempre leí, que siempre me gustó mucho, y es como un doble placer también estar participando en esa revista, ¿no? Sí, en Rolling Stone hice bastantes años unas viñetas que terminaron formando parte de un libro, lo que no importa hasta acá. Cuando se desvinculó mi participación en la Rolling, me ofrecen pasar a Irrecuptibles. Me ofrecen una tira, una tira a las chotas, yo quiero una página entera, viejo. Dame una página, hijo de puta, una revista mensual, dame una página. Claro. Al final la peleé y obtuve mi página. Y bueno, desde hace un año y pico estoy, y todos los meses, con la libertad de siempre trabajar un formato diferente, ¿no? a veces haciendo más como si fuera una sátira de un afiche, o pequeñas viñetas, o romper un poco la página en cuadritos. A mí me gustó mucho la que hiciste, no sé si fue tapa de Irrecuptibles, el juego de descubrir qué nombres de bandas no eran. Claro, eso fue una página de esas del Popó del Pop, como te decía, que también trato como de, prestando atención, una de las características de la escena del underground actual es como también la libertad de nombres insólitos, ¿no? Sobre todo muchas bandas del Aptra, de La Plata, no como El Matón Policial Materializado, como banda abanderada, ¿no? Y creo que justamente hay como mucha libertad para las letras y para la estética y la gráfica y los nombres, ¿no? Como mucha cosa de estética infantil también, mucho animal, mucha cosa onírica, espacial. Miro y su fabulosa orquesta de claro, juguete. Mucho nombre que hay como muy visuales son los nombres, creo, sí. ¿No? Y ahí es la página que dice Florencia, también era como una especie de juego con un montón de personajes con remeras de rock, donde había muchos reales y muchos inventados. Entonces te proponía el lector cuáles bandas existían y cuáles eran un invento. Y era difícil encontrar los infiltrados. Claro. Es un lindo juego. Fue muy divertido. Realmente lúdico, claro. Sí, fue muy divertido pensar en, digamos, en nombres de grupo, ¿no? O proponer nombres para posibles bandas. Bueno, entonces, Gustavo, ¿te podemos leer los jueves? Sí, los jueves en el suple no de página 12, que ahí se hace la tira Bife Angosto, de la que hablamos un ratito. Así que sí, es un espacio también de mucha libertad. Hoy justamente estuve trabajando la tarde en la tira que mando mañana y que sale el jueves, ¿no? La tira semanal. Sigo estando en la revista Barcelona, en Irrecuptibles, en una revista muy preciosa que se llama Lento de Montevideo, eventualmente en La Fierro, que hago cosas cada tanto ahí, también es un lugar de libertad total. Así que sigo produciendo y haciendo cosas en varios lados y sigo moviendo la mesa. Es como una especie de es un radio volcán, se debería llamar. Radio sismi. Que todo lo que está ahí está hecho para que haga ruido, es genial. O sea, las bases de los micrófonos son muy pesadas. Excelente, la mesa. Sí. ¿Te pasan oportunidades que haces algo que no lo ves transferible para nada de lo que estás haciendo en el momento, para ninguna tira y eso? Así como laburos en concretos que decís, no, esto no puedo transferirlo a nada de lo que... Y si es así, ¿dónde terminan todo eso? Está buenísima la pregunta, pero mi respuesta no puede estar a la altura. No, a veces me pasa por cosas que me parecen... Hay como una obsesión con muchos humoristas que nos ocurren cosas que uno ya piensa que tiene que estar hecho ya. Sobre todo juego de palabras. Esto ya está, ya tiene que estar hecho, no puede... A vos se te ocurre legítimamente... Es muy fácil, o sea, estaba hecho el chiste, ¿no? Entonces es como el peligro de que vos hagas algo que se te ocurrió honestamente y después te digan, pero eso lo he visto, lo hizo, viste, ya está hecho hace 20 años, o lo hizo, que vos no tenés por qué saberlo. Todo lo que se publicó, claro, en todo el mundo, toda la historia del humor publicado. Entonces, eso se trata de evitar en un principio. Y hay veces que trato de esas ideas no publicarlas, justamente por eso, por hacer algo que después ya esté hecho, porque a veces lo que hago es hacer una especie de mea culpa y trato de hacer un chiste del chiste, ¿no? Como una especie de que el chiste sea otro que incluya esa idea, ¿no? Por ejemplo, con chistes de juego de palabras. Claro, es como salir de la tangente de... Sí, pero como hacerte cargo, ¿no? Blanquear, claro, lo que por lo menos eso lo consideraste, ¿no? Bueno, en Barcelona hace poco, para el diciembre pasado, había hecho una viñeta que se llamaba Papá Noel, Popó Noel. Y una boludez. Digo, no puede ser que era Popó Noel, el Papá Noel de los regalos de mierda, que el culo disparaba regalos. Y puse una especie de cartelito que decía, por supuesto lo googleé, y no lo encontré, pero eso no significa que no exista. Tampoco no, es que claro. No es parámetro de nada. Pero por lo menos hice una referencia de que lo había googleado y que digo, esto seguramente ya debe estar hecho, pero bueno, lo googleé y no estaba así, que jódanse. Claro, bueno. Pero por lo menos mi pensamiento estaba explicitado ahí. Claro, ¿no? Te hiciste cargo, Tomás. Me hice cargo y como de alguna manera me ataje, pero a mí se me ocurrió legítimamente. Entonces, digo, esos son los peligros, pero tampoco uno puede enroscarse si no haces un garajonado en tu vida. A mí me gustó un chiste tuyo de Bife Angosto, que una mujer va a una farmacia y pide un EVA test. Bueno. Y le hacen un test sobre Eva Perón. Claro. Eso también lo empecé, digo, también es muy. O sea, Eva test. Nunca lo había visto. Bueno, ves, chiste, pero a veces son chistes que ya están incluidos en la propia palabra. Sí, claro. Es como romper una cosa y verla de otra manera. Y por ahí uno es verlo, nada más. Y yo ahí lo pensé también, esto ya debe estar hecho. Pero capaz que no. Para mí no estaba, no sé. Es que también existe la posibilidad de que haya surgido en cantidad de charlas informales y que... Por supuesto. Es que no, claro, uno no puede saberlo, tampoco no, puedes claro, estar preocupado. Y si ese chiste ya estaba hecho, bueno, mala suerte. Claro, claro. No puede estar uno. A veces uno me parece que se enrosca de más al pedo. Así que gracias, Florencia. Gracias por venir. No, gracias a vos por venir. Más spray, por favor. Un traguito más spray, puede ser. Esto se va a escuchar como todo. No importa, güey. Sí, que se escuchen las burbujas. A la una termina, son 58. Sí, de hecho estamos. Pasando la cortina del final. Sí, lamentablemente esto está terminando. Bueno, gracias a los que estuvieron allí en la audiencia. Una masa. Hubo gente que se comunicó que no vamos a nombrar, cádense porque ya nos tenemos que ir. No sé qué más quedaría por reiterar. Agradecer de nuevo. Sí, gracias. Esto una pregunta final, una pregunta central. ¿Esta radio tiene baño? Sí. Porque nos tomamos dos pavas de más. Me parece que es lo único importante. Está re limpio, te juro. Excelente. No, posta, para vos esto es medio lejos, así que es una masa que hayas venido. Realmente te lo agradecemos mucho. Gracias, Gustavo. A vos y gracias a todos del otro lado. Los espero el viernes 3 de julio. Ahí va. Entonces en el patio Liceo ya les contaré más cerca de la fecha. Y bueno, estaremos a través de nuestro Facebook y en los programas también reiterando dicho evento, claro que sí. Por supuesto. ¿Será hasta la semana que viene, Flor? Será hasta el domingo que viene, Pablo. Adiós. Y Gustavo. Salud. Bueno, no hasta el domingo que viene, uy. No, ya la embarré. Él no, pero nosotros no. Sí. Vamos a ver. Yo lo puedo escuchar. Podés. Así que, sí. Claro. Puedo estar, participar como oyente en todo caso. Me encantaría. Sería fantástico, sería muy grato desde ya. Bueno, sí, también podemos estar muertos, así que para la semana que viene. Así que tal vez teníamos no programado un temita de suicidio en masa. Sí. Chao. Chao. Forget about me, I'll be alone dancing. Yeah.